Sección 20. De Germinal. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Germinal, de Emil Solá. Traducido por Ángel de Luque. Parte cuarta. 4. La reunión se organizó en el Salón de la Alegría, de que era empresaria, como saben nuestros lectores, la viuda de Sir, y se convino en celebrarla el jueves a las 2 de la tarde. La viuda, indignada ante las infamias que se hacían con sus hijos, como ella llamaba a los obreros, lo estaba mucho más desde que veía que nadie visitaba su taberna. Jamás se habían visto huelguistas con menos sed. Hasta los borrachos se encerraban en sus casas por miedo de faltar a la consigna de ser prudentes hasta la exageración. Así es que Monzón, tan alegre los días de fiesta, estaba triste y desierto desde que comenzara la huelga. Al pasar por la taberna de Casimir y por el cafetín del Progreso, no se veía más que las pálidas caras de los dueños interrogando al camino. Los establecimientos de Monzón, desde el Café L'Enfant hasta el de Tisson, sin exceptuar el de Piquet y el de Cabeza Cortada, estaban lo mismo. Solamente en la taberna de San Eloy, frecuentada por capataces, se vendía algo. Las cantantes del volcán, faltas de admiradores, no trabajaban porque no iba nadie a oírlas, a pesar de haber bajado el precio de la entrada de 10 céntimos a 5, en vista de lo mal que andaban los tiempos. El país entero parecía hallarse de duelo. «Caramba», exclamaba la viuda de Sir, golpeándose con las manos ambas rodillas, «la culpa la tienen los gendarmes. Que me lleven presa si quieren, pero necesito hacerles rabiar para vengarme». Para ella, todas las autoridades, todos los superiores eran gendarmes. Era una palabra de desprecio general, con la cual designaba ella a todos los enemigos del pueblo. Por lo tanto, aceptó gustosa lo que Esteban le proponía. Su casa entera le pertenecía a los mineros. Cedería gratuitamente el salón de baile y, puesto que la ley lo exigía, ella misma firmaría las invitaciones, aparte de que la tenía sin cuidado que la ley se disgustara, ya que los gendarmes, que la hacían respetar, eran los causantes de todo. Al día siguiente, el joven la llevó para que las firmase, unas 50 cartas que había hecho copiar a los vecinos suyos que sabían escribir, y aquellas cartas fueron enviadas a los demás mineros por conducto de hombres de entera confianza. Oficialmente, digámoslo así, el objeto de la reunión era seguir discutiendo acerca de la huelga, pero en realidad se esperaba aplullar, contando con que pronunciaría un discurso para decidir a todos a que se alistaran en la Internacional. El jueves por la mañana, Esteban experimentó cierta inquietud, viendo que no llegaba a aplullar, el cual había prometido por telégrafo que estaría en el pueblo el miércoles por la noche. ¿Qué sucedería? Le desesperaba pensar que no podía hablar con él antes de la reunión. A las 9 se encaminó a Monzón, suponiendo que acaso el famoso maquinista habría llegado allí sin detenerse en la Boró. No he visto a vuestro amigo, respondió la viuda de Sir, pero todo está dispuesto. Venid a verlo. Y le condujo al salón de baile. El decorado era el mismo que de costumbre. 2 guirnaldas de flores contrahechas colgadas del techo y enlazadas por una corona de flores también, y las estampas representando santos adornando las paredes. El tabladillo de los músicos había sido reemplazado por una mesa y 3 sillas, y la sala estaba llena de filas de bancos colocados como las butacas de un teatro. «Perfectamente», exclamó Esteban. «Ya sabéis», replicó la viuda, «que estáis en vuestra casa. Hablad todo lo que queráis, como vengan los gendarmes. Antes de entrar, tendrán que pasar por encima de mí». El joven, a pesar de su inquietud, no pudo menos de sonreír al mirarla y ver a aquella mujer, en la que no se había fijado, tan robusta y con un par de pechos tan monstruosos que los brazos de un hombre apenas habría podido abarcar uno de ellos, por lo cual se decía en el pueblo que de los 6 amantes de la semana entraban de servicio cada día 2 para repartirse el trabajo. Pero Esteban se distrajo bien pronto, viendo entrar a Rasener y a Souverain, y cuando la viuda les dejó solos a los 3 en la sala, el minero exclamó: «Hola, ¿estáis ya aquí?». Souverain, que había trabajado aquella noche en la Boró porque los maquinistas no estaban en huelga, acudía a la reunión por pura curiosidad. En cuanto a Rosenau, desde 2 días antes parecía hallarse preocupado y sin ganas de broma. Su fisonomía había perdido la sonrisa que le era habitual. «Todavía no ha venido Pluchart», le dijo el joven. «No me extraña porque no le espero». «¿Cómo?». Entonces el tabernero se decidió y mirando al otro cara a cara le dijo con ademán resuelto: «Pues si quieres saberlo, te diré que es porque yo también le he escrito rogándole que no viniese. Sí, opino que debemos arreglar nuestros negocios sin acudir a personas extrañas». Esteban, fuera de sí, temblando de cólera, mirando fijamente a su camarada, repetía tartamudeando: «¿Has hecho eso? ¿Has hecho eso?». «Sí, y he hecho perfectamente. Bien sabes que tengo una confianza plena en Pluchart, porque es un hombre de empuje, al lado del cual se puede estar. Pero la verdad, me río yo de vuestras ideas. Lo que yo deseo es que traten mejor al obrero. La política, el gobierno y todas esas cosas me tienen sin cuidado. He trabajado en las minas durante 20 años y he sufrido tanto allí de miseria y de fatiga que he jurado hacer todo lo que pueda por aliviar la suerte de esos infelices que trabajan en ellas. Y ahora estoy convencido de que con esas historias y esas tonterías que hacéis, no solo no conseguiréis nada en favor del obrero, sino que empeoraréis de seguro la situación. Cuando la necesidad le obligue a volver al trabajo, le tratarán todavía peor que antes para vengarse de la huelga. La compañía se ensañará contra él y le castigará como se castiga a un perro que se ha escapado y que luego vuelve a la casa. Eso es lo que quiero evitar. ¿Lo oyes?». Y levantaba la voz y se acercaba a su interlocutor con aire insolente y provocativo. Su carácter de hombre prudente y razonable, en el fondo, se traducía en palabras que acudían fáciles a sus labios y casi con elocuencia. ¿Acaso no era una estupidez querer cambiar el mundo en un momento? ¿Poner al obrero en el lugar del capitalista y repartir el dinero como quien reparte una manzana? Se necesitarían miles de años para realizar todo eso, si alguna vez había de verse realizado. Se reía él de esos milagros. El partido más prudente que podía tomarse, cuando no quería uno romperse la crisma, era el de caminar con rectitud, exigir las reformas posibles y, en una palabra, mejorar la condición de los trabajadores. Así es, que él se contentaba con arrancar a la compañía algunas concesiones, porque si se obstinaban en exigírselo todo de una vez, se morirían de hambre. Esteban le había dejado hablar porque era tal su indignación que no encontraba frases con que contestarle. Cuando pudo hablar, exclamó: «Por vida de, con que tú no tienes sangre en las venas». Hubo un momento en que estuvo a punto de abofetearlo y para no ceder a la tentación comenzó a dar paseos por la sala golpeando los bancos para desahogarse. «Pero hombre, cerrad la puerta siquiera», dijo Zuberain, «porque no es preciso que oigan lo que te decía». Y después de cerrarla por sí mismo, se sentó tranquilamente en una de las sillas de la presidencia. Había liado un cigarrillo y miraba a sus dos amigos con ademán tranquilo y una sonrisa burlona. «Aunque te enfades, no adelantarás nada», replicó Rasseneur juiciosamente. «Yo creía que tenías mejor sentido, porque me pareció muy prudente que recomendases la calma a nuestros amigos y que interpusieras tu influencia para que guardasen una actitud digna, y ahora resulta que tú mismo quieres lanzarles en el precipicio». A cada paseo que daba Esteban por entre los bancos, se acercaba a Rasseneur, lo cogía por los hombros, lo zarandeaba y le gritaba con la cara casi pegada a la suya: «¿Quién te ha dicho que no quiero orden y calma ahora lo mismo que antes? Sí, yo les he impuesto la disciplina, sí, yo sigo aconsejándoles que no se muevan, pero por eso, ¿he de permitir que se burlen de nosotros y nos atropellen? Feliz tú que puedes tener tanta sangre fría. Yo tengo ratos en que me vuelvo loco». Aquello era por su parte una confesión. Reíase de sus antiguas ilusiones de neófito, de su sueño casi religioso de una ciudad donde pronto iba a reinar la más estricta justicia entre hombres que se tratarían como verdaderos hermanos. Aquello de cruzarse de brazos y esperar era un medio como otro cualquiera de contribuir a que los hombres siguieran devorándose como lobos hasta el fin de los siglos. No, era necesario agitarse, tomar parte activa en la cosa, porque de lo contrario, la injusticia actual reinaría eternamente. Los ricos vivirían siempre a costa de los pobres. Así es que no se perdonaba la tontería de haber dicho otras veces que era necesario desterrar la política de la cuestión social. Era que, cuando lo decía, no sabía una palabra de lo que luego había estudiado. Ahora sus ideas se hallaban maduras y se vanagloriaba de tener un sistema. Sin embargo, lo explicaba mal, en frases cuya confusión tenía algo de todas las teorías que, consideradas primero como buenas, habían ido siendo abandonadas sucesivamente. En la cúspide de todo aquello quedaba en pie la doctrina de Karl Marx, de que el capital era el resultado de la expoliación y que el trabajo tenía el deber y el derecho de entrar a poseer aquella riqueza robada. Pero las cosas se embrollaban cuando de aquellas teorías pasaba a un programa práctico. Primeramente se había enamorado del sistema Proudhon, la quimera del crédito mutuo, de una vastísima sociedad de cambio que suprimiera los intermediarios. Luego había sido partidario de las sociedades cooperativas de La Salle, subvencionadas por el Estado, que transformarían poco a poco al mundo en una sola ciudad industrial, hasta el día en que se sintió disgustado ante la dificultad de la intervención y empezó a ser partidario de un colectivismo en el cual todos los instrumentos de trabajo quedasen en manos de la colectividad. Su grito de combate durante la huelga, su lema, era «La mina para el minero». Indudablemente esto era muy vago, y Esteban continúa sin saber cómo realizar aquel sueño, atormentado aún por los escrúpulos de su sensibilidad y de su razón, que no le permitían sostener las afirmaciones absolutas de los sectarios. Lo único que decía era que consideraba ante todo necesario apoderarse del poder. Después ya sabrían lo que debía hacerse. «¿Pero qué demonio te sucede? ¿Por qué te pasas a los burgueses?», continuó diciendo con violencia, volviendo a encararse con el tabernero. «¿No decías tú mismo que esto tenía que reventar?». Raseneu se puso un poco colorado. «Sí, lo he dicho. Y si revienta, verás que no soy cobarde ni me he de quedar atrás. Pero lo que yo no quiero es ser de esos que precipitan a los demás por crearse una posición». Esteban, a su vez, pareció un poco turbado. Ninguno de los dos gritó más, pero entre ambos se sintieron mordidos por la envidia y por la sorda rivalidad que entre ellos reinaba hacía tiempo. En el fondo, esa era la causa de sus desavenencias, la razón de que uno se lanzase a las exageraciones revolucionarias mientras el otro se las echaba de excesivamente comedido, obligados ambos a ello, a su pesar, por el fatalismo de las circunstancias. Y Soberán, que los escuchaba con discreta curiosidad, dejó ver en su afeminado semblante cierta expresión de silencioso desprecio, ese desprecio del hombre dispuesto a sacrificar su vida en la oscuridad sin tener siquiera la aureola del martirio. «¿Eso lo dices por mí?», preguntó Esteban. «¿Tienes envidia?». «¿Envidia de qué?», respondió Raseneur. «Yo no me las echo de gran hombre ni trato de fundar una sección de la Internacional en Monzón para hacerme secretario de ella». El otro quiso interrumpirle, pero el tabernero añadió sin detenerse. «Sé franco alguna vez. A ti te tiene sin cuidado la Internacional. Lo que tú quieres es ser nuestro jefe y echártelas de caballero, estableciendo correspondencia con el famoso Consejo Federal del Norte». Hubo un momento de silencio después del cual Esteban, muy pálido, contestó. «Está bien. Y yo, que creía no tener nada que reprocharme, todo lo he consultado siempre contigo, porque sabía que has luchado aquí mucho tiempo antes que yo, pero ya no puedes soportar que nadie esté a tu lado. En lo sucesivo, obraré por mí mismo y sin tu ayuda. Por de pronto te advierto que la reunión se verificará, aunque Pluchart no viniese, y que los amigos se adherirán a la Internacional a pesar tuyo». «Oh, eso de adherirse está todavía por ver. Será preciso decidirles a pagar la cuota». «De ningún modo. La Internacional concede largos plazos a los obreros en huelga. Pagaremos cuando podamos y, en cambio, ella nos socorrerá desde luego». Raseneur no pudo contenerse al oír aquello. «Pues bien, lo veremos. Vendré a la reunión y hablaré. No te dejaré catequizar a los amigos y les explicaré cuáles son sus verdaderos intereses. Veremos a quién siguen. ¿A mí, a quien conocen hace 30 años, o a ti, que has venido a revolucionar todo en unos cuantos meses? Bueno, Bueno, guerra sin cuartel. Veremos quién vence a quién. Y salió del salón cerrando la puerta con estrépito. Las guirnaldas de flores contrahechas se balancearon y los cuadros con estampa de santos golpearon las paredes. Luego el salón volvió a quedarse silencioso y tranquilo. Souvenir seguía fumando sin alterarse al otro lado de la mesa. Esteban, después de dar unos cuantos paseos por entre los bancos, empezó a hablar como si su amigo no estuviera allí. ¿Era suya la culpa si se separaban de aquel hipócrita para aliarse a él? Y negaba que hubiera buscado la popularidad, diciendo que no sabía ni cómo había sido aquello. La buena amistad de los del barrio, la confianza que inspiraba a los amigos, eran indudablemente las causas de la influencia que ejercía sobre ellos. Le indignaba que le acusaran de arrastrar a todos a un precipicio por ambición personal y se golpeaba fuertemente el pecho para protestar de su fraternidad y de su desinterés. De pronto se detuvo delante de Souvenir y exclamó: «Mira, si supiese que por mí iba a correr una gota de sangre de un compañero nuestro, ahora mismo emigraba a América». El maquinista se encogió de hombros y de nuevo una sonrisa singular contrajo sus labios. «¡Oh, la sangre! ¿Qué importa que corra? Buena falta le hace a la tierra». Esteban se calmó y cogiendo una silla fue a sentarse enfrente de él, al otro lado de la mesa. Aquella cara afeminada, cuyos ojos melancólicos adquirían a veces una expresión de ferocidad salvaje, ejercía sobre él cierta influencia misteriosa que no sabía explicarse. Poco a poco, y a pesar de que su amigo no hablaba, quizás por eso mismo se iba quedando absorto. «Vamos a ver», preguntó. «¿Qué harías tú en mi caso? No tengo razón en querer salir de esta inactividad. ¿No es verdad que lo mejor es estar en esa asociación?» Souvenir, después de lanzar una bocanada de humo de su cigarrillo, respondió con su frase favorita. «Sí, una tontería, pero, en fin, siempre es algo. Por algo se ha de empezar. Además, la Internacional marchará por el buen camino. Ya se está ocupando de ello». «¿Quién?» «Él». El ruso pronunció estas palabras a media voz, con cierto aire de fervor religioso y dirigiendo una mirada a oriente. Hablaba del maestro, de Bakunin, el exterminador. «Solo él puede dar el golpe», añadió, «porque todos esos sabios que tú admiras son un atajo de cobardes. Antes de 3 años, la Internacional, obedeciendo sus órdenes, habrá destruido la sociedad vieja». Esteban prestaba gran atención. Ardía en deseos de instruirse, de comprender ese culto de la destrucción sobre el cual el ruso no pronunciaba nunca más que palabras vagas, como si quisiera conservar secretos sus misterios. «Bien, pero explícame al menos qué queréis hacer. Destruirlo todo, que no haya más naciones, ni gobiernos, ni propiedades, ni Dios, ni culto». «Comprendo, pero ¿qué se conseguiría con eso? La sociedad primitiva y sin forma, un mundo nuevo. Otra vez el principio de todo». «¿Y los medios de ejecución? ¿Con cuáles contáis?» «Con el fuego, con el veneno, con el puñal. El bandido es el verdadero héroe, el vengador del pueblo, el verdadero revolucionario en acción, sin frases aprendidas en los libros. Es menester que una serie de atentados horrendos espante a los poderosos y despierte al pueblo». Y a medida que hablaba Souvenir iba adquiriendo una expresión terrible, feroz. El éxtasis en que se hallaba le hacía levantarse de su asiento. De sus ojos azules salía una llamarada mística y con sus delicados dedos contraídos, agarrados al filo de la mesa, parecía querer hacerla pedazos. Esteban, asustado, le miraba pensando en las historias cuya vaga confidencia le había hecho el ruso. En las minas cargadas de dinamita debajo del palacio del zar, en los jefes de policía muertos a puñaladas, en una querida de Souvenir, la única mujer a quien había amado, ahorcada en Moscú una mañana de mayo, mientras él, confundido entre la multitud, la besaba por última vez con los ojos. «No, no», murmuraba Esteban haciendo un gesto como para rechazar aquellas visiones abominables. «Nosotros no estamos todavía en ese caso. El asesinato, el incendio, jamás. Eso es monstruoso, eso es injusto. Todos los camaradas se levantarían como un solo hombre para ahogar al culpable». Y seguía no comprendiendo ni palabra de aquello, porque su razón rechazaba la terrible pesadilla de aquel exterminio general. ¿Qué harían después? ¿De dónde surgirían los pueblos nuevos? Ante todo, exigía una respuesta a esas preguntas. Explícame tu programa. Nosotros, sobre todo, queremos saber a dónde vamos. Entonces Zubeirán, que se había puesto a fumar otra vez, contestó con su tranquilidad acostumbrada. Todo razonamiento sobre el porvenir es un crimen, porque impide la destrucción y detiene o retrasa la marcha de la revolución. Esto hizo reír a Esteban, a pesar del estremecimiento nervioso que le produjo aquella respuesta, dada con una perfecta calma. Por lo demás, confesó que no dejaba de haber mucho bueno en todo aquello y que poco a poco se iría lejos. Pero no podía hablar de semejantes cosas a sus amigos porque sería dar la razón a Rasseneur y lo que necesitaba en aquellos momentos era ser práctico. La viuda de Sir les propuso que almorzasen. Ambos aceptaron y pasaron a la sala de la taberna, separada del salón de baile, por un tabique de madera que podía quitarse y ponerse fácilmente. Cuando acabaron de almorzar, era la una. La inquietud y la ansiedad de Esteban iban en aumento. Decididamente Pluchart faltaba a su palabra. A eso de la una y media empezaron a llegar los delegados y tuvo que salir a recibirlos para evitar que la compañía enviase espías. Examinaba atentamente todas las papeletas de invitación y miraba a cada uno de los hombres que entraban. Muchos penetraron sin papeleta. Bastaba que él los conociese para que les abrieran la puerta. Al dar las dos vio llegar a Rasseneur, que se quedó fumando su pipa junto al mostrador, charlando como si no tuviese prisa. Aquella calma burlona acabó de exasperarle, tanto más cuanto que habían acudido algunos burlones por entretenerse, tales como Zacarías, Mouque el hijo y otros. A todos esos les tenía sin cuidado la huelga, satisfechos con no trabajar y sentados en una mesa, se gastaban en cerveza los últimos cuartos que les quedaban y se burlaban de los compañeros suyos que, de buena fe, acudían a la reunión. Transcurrió otro cuarto de hora. Zubeirán, que había estado fuera un momento, entró diciendo que la gente se impacientaba. Entonces Esteban, desesperado, hizo un gesto resuelto y ya iba a salir detrás del maquinista cuando la viuda de Sir, que estaba asomada a la puerta de la calle, exclamó de pronto: «Ya está aquí ese señor que esperabais». Todos se precipitaron a la calle. Era Pluchart, en efecto. Llegaba en un coche arrastrado por un caballo. De un salto echó pie a tierra, luciendo su levita, tan mal llevada que le daba todo el aspecto de un obrero con traje prestado. Hacía 5 años que no trabajaba en su oficio y que no pensaba más que en cuidarse, en peinarse sobre todo y en darse tono con sus triunfos oratorios, pero su aspecto era muy ordinario y a pesar de sus esfuerzos, las uñas de sus manos, comidas por el hierro, no crecían como él hubiera deseado. Era muy activo y recorría las provincias sin darse punto de reposo, haciendo la propaganda de sus ideas. «Ah, no me guardáis rencor», dijo para evitar que le hicieran preguntas. «Ayer por la mañana di una conferencia en Prouville y por la tarde tuve una junta en Valencay. Hoy entrevista con Sauvagnat en Marchiennes. Al fin he podido tomar un carruaje. Estoy extenuado, ya veis cómo tengo la voz, una ronquera espantosa, pero en fin, eso no importa, y de todos modos hablaré». Ya iba a entrar en alegría cuando se detuvo. «Caramba, se me olvidaban los títulos de socio», dijo, «frescos estábamos». Volvió al carruaje y sacó de él una caja de madera negra que se llevó debajo del brazo. Esteban, gozoso, caminaba junto a él, mientras Rasseneur, consternado, no se atrevía ni a darle la mano. El otro se la estrechó con efusión y apenas sí aludió ligeramente a su carta. Vaya una idea que había tenido. ¿Por qué no celebrar aquella reunión? Los obreros debían reunirse siempre que pudieran. La viuda de Sir le invitó a que tomase algo, pero él, agradeciéndolo, se negó a aceptar nada. Era inútil. No necesitaba beber para pronunciar discursos. Lo único que decía era que tenía mucha prisa porque aquella noche pensaba llegar a Joiselle para celebrar una conferencia con Leuhex. Todos entraron juntos en la sala de baile. Maheu y Levaque, que llegaron un poco más tarde, se apresuraron a reunirse a los demás y la puerta quedó cerrada con llave para no ser interrumpidos, lo cual hizo que los más bromistas rieran de la precaución. Zacarías y Mouque, el hijo, sobre todo, tuvieron grandes ocurrencias. En el salón cerrado, donde aún se percibían las emanaciones del último baile, un centenar de obreros esperaban sentados en las filas de bancos. Empezaron a cuchichear y volver la cabeza mientras los recién llegados tomaban posesión de la mesa presidencial. Todos miraban a aquel señor de Lilia, cuya levita había causado gran sorpresa y cierto malestar. Pero enseguida, y a propuesta de Esteban, se constituyó la mesa. Él iba pronunciando nombres propios y los demás levantaban la mano en señal de aprobación. Pluyar fue nombrado presidente, luego designaron como asesores a Maeu y a Esteban. Hubo el consiguiente ruido de sillas mientras los de la presidencia se instalaban en su puesto. Y todos miraban al presidente, que había desaparecido un momento detrás de la mesa para colocar en el suelo la caja que llevaba debajo del brazo y que no abandonaba desde la entrada en el salón. Cuando se hubo sentado en su sitio, pegó un puñetazo en la mesa para reclamar la atención y enseguida comenzó a decir con voz sonora: «¡Ciudadanos!». Abrióse una portecilla que había detrás de la mesa y tuvo que interrumpirse. Era la viuda de Cid, que acababa de dar la vuelta por la cocina y que entraba con 6 vasos de cerveza puestos en una bandeja. «No os molestéis», dijo. «Cuando se habla, no se tiene sed». Zuberain, sentado cerca de la presidencia, tomó la bandeja de mano de la tabernera y la colocó en una esquina de la mesa. Pluyar pudo continuar, pero su discurso fue solamente para dar gracias por la buena acogida que le habían dispensado los mineros de Monzón, acogida que le conmovía, y para presentarle sus excusas por el retraso, hablando de su cansancio y de que tenía la garganta mala. Luego concedió la palabra al ciudadano Racener, que la tenía pedida. Este se había colocado ya junto a la mesa. Una silla cogida por el respaldo para apoyarse en él le servía de tribuna. Estaba muy conmovido y tuvo que toser varias veces antes de poder decir con voz enérgica: «Camaradas». Una de las razones de su influencia sobre la gente de las minas era su facilidad de palabra, merced a la cual podía estarles hablando horas enteras sin cansarse. No accionaba y hablaba incesantemente con su eterna sonrisa, con la misma inflexión de voz, hasta que su auditorio, anonadado por decirlo así, le gritaba: «Sí, sí, es verdad, tienes razón». Pero aquel día, desde las primeras palabras, comprendió que había en el público gran hostilidad. Así es que procedió con la mayor prudencia. No discutía más que la continuación de la huelga, con la esperanza de ser aplaudido antes de entrar a hablar de la Internacional. Indudablemente la dignidad y la honra se oponían a ceder a las exigencias de la compañía, pero cuántas miserias, qué porvenir tan terrible les esperaba si era necesario obstinarse todavía mucho tiempo. Y sin declararse explícitamente partidario de la sumisión, hacía esfuerzos por entibiar los entusiasmos. Describía la casa de los obreros pereciendo de hambre y preguntaba con qué medios contaban los partidarios de la resistencia. 3 o 4 amigos suyos trataron de aplaudirle, lo cual acentuó la silenciosa frialdad con que le oían casi todos, la desaprobación, casi la cólera producida por alguna de sus afirmaciones. Entonces, desesperado de ganar el terreno perdido en la opinión, vaticinó a los obreros consecuencias terribles, grandes desgracias, si se dejaban dominar por imprudentes provocaciones llegadas de tierra extranjera. Todos se habían puesto de pie, gritaban, le amenazaban y se oponían a que siguiese hablando, puesto que los insultaba, tratándolos como si fueran niños incapaces de saber lo que les convenía. Y él, bebiendo trago tras trago de cerveza, seguía hablando a pesar del tumulto y gritaba con todas sus fuerzas que no había nacido todavía quien le obligase a faltar a su deber. Pluyar se había puesto en pie también y, como no había campanilla, pegaba puñetazos en la mesa y repetía con voz ronca: «¡Ciudadanos! ¡Ciudadanos!». Al fin consiguió que reinase un poco de calma y la asamblea, consultada al efecto, retiró la palabra a Racener. Los delegados que habían representado a las minas en la entrevista con el director animaban a nosotros, dominados todos por el hambre e influidos por las ideas nuevas, que sin embargo no acertaban a comprender bien. Era un voto prejuzgado. «A ti te importa poco porque comes», rugió Levaque, enseñando el puño a Racener. Esteban se había inclinado por detrás del presidente, acercándose a Maeu para tratar de calmarlo, porque estaba también furioso con aquel discurso. Mientras Zuberain, sin decir palabra, inmóvil, contemplaba aquella escena, luciendo en sus miradas cierta expresión despreciativa para todos. «Ciudadanos», dijo Pluyar, «permitidme que use de la palabra». Reinó el silencio más profundo y habló: Su voz salía de la garganta ronca y penosamente, pero él estaba acostumbrado a eso, porque hacía años que estaba paseando su laringitis con su programa propagandista. Poco a poco iba hinchando la voz, que arrancaba efectos patéticos. Con los brazos abiertos hablaba, acompañándose de cierto movimiento de hombros, y uno de los rasgos característicos de su extraña elocuencia era la manera enfática de terminar los periodos, cuya monotonía acababa por convencer. Su discurso versó sobre las grandezas y los beneficios de la Internacional, que los ejercía principalmente en las localidades recién conquistadas por ella. Explicó el objeto que perseguía la asociación y que no era otro que la emancipación de los trabajadores. Mostró la grandiosa estructura de aquella asociación. Abajo, el municipio, más arriba, la provincia, después la nación y allá en la cúspide, la humanidad. Sus brazos se agitaban lenta y acompasadamente, como si fuera colocando uno encima de otro los cuerpos de edificios de la catedral inmensa del mundo futuro. Luego habló de la administración interior, leyó sus estatutos, habló de los congresos, indicó los grandes adelantos que estaba realizando el agrandarse el programa, que habiéndose limitado a discutir los jornales, trataba ahora nada menos que de la liquidación social para concluir con el sistema de pagar jornales. Ya no habría más nacionalidades, los obreros del mundo entero, unidos en la común necesidad de justicia, barrerían la podredumbre burguesa y fundarían al fin la sociedad libre en la cual el que no trabajase no comería. Un movimiento de entusiasmo agitó todas las cabezas. Algunos gritaron: eso es lo que queremos. Plujar, cuya voz ahogaba en los aplausos frenéticos, seguía hablando. Se trataba de la conquista del mundo en menos de 3 años, y hablaba ya de los pueblos conquistados. De todas partes llovían adhesiones. Jamás religión alguna había tenido tantos fieles en tan poco tiempo. Después, cuando fuesen los amos, dictarían leyes al capital y a su vez los obreros lograrían tener la sartén cogida del mango y a sus explotadores rendidos a sus pies. «¡Sí, sí, así queremos!» Con el ademán reclamaba el silencio porque iba a tocar la cuestión de las huelgas. En principio las desaprobaba, eran medios demasiado lentos que agravaban la mala situación de los obreros, pero, y mientras no pudiera hacerse nada mejor, cuando eran inevitables, precisaba decidirse a ellas, porque tenía la ventaja de atacar al capital también y la de perjudicarle. Y en ese caso presentaba a la Internacional como una providencia para los huelguistas y citaba ejemplos. En París, cuando la huelga de los broncistas, el capital había cedido enseguida a todo lo que pedían, asustados al saber que la Internacional estaba dispuesta a enviarles socorros. En Londres, la asociación había salvado a los trabajadores de unas minas pagando los gastos de viaje para volver a su patria, a unos belgas llamados por el propietario. Bastaba con adherirse para hacer temblar a las compañías, porque los obreros entraban en el gran ejército de los trabajadores, decididos a morir los unos por los otros antes que continuar siendo esclavos de la sociedad capitalista. Grandes aplausos interrumpieron al orador, el cual se enjugaba la frente con el pañuelo, negándose a beber un vaso de cerveza que le ofrecían con insistencia. Cuando quiso seguir hablando, nuevos aplausos le interrumpieron. «Ya está», dijo rápidamente Esteban. «Ya tiene bastante. Pronto, vengan los nombramientos». Se había agachado detrás de la mesa y se levantó con la caja de madera en la mano. «Ciudadanos», añadió, dominando el ruido de voces y de aplausos, «aquí están los nombramientos de individuos de la Internacional. Que vuestros delegados se acerquen y se les entregarán para que ellos los distribuyan. Luego arreglaremos todo lo demás». Rasseneur quiso protestar otra vez. Por su parte, Esteban se agitaba, empeñado en pronunciar un discurso él también. Siguióse una confusión terrible. Levaque daba puñetazos en el aire como si estuviera batiéndose con alguien. Maheu, en fin, hablaba sin que nadie pudiese oír lo que decía. Y Souverain, exaltado, daba puñetazos también sobre la mesa para ayudar a Plujar a obtener orden y silencio. Del suelo salía una nube espesa de polvo, el polvo de los últimos bailes, emponzoñando el aire con el olor fuerte de las mujeres y de los jóvenes de las minas. De pronto se abrió la portecilla de que antes hablamos y apareció la viuda de Sir gritando con todas sus fuerzas: «¡Callad, por vida de Dios! ¡Ahí están los gendarmes! era que llegaba el inspector de policía del distrito algo tarde para levantar acta y disolver la reunión. Le acompañaban 4 gendarmes. Ya hacía 5 minutos que la viuda de Sir los entretenía en la puerta, diciéndoles que ella estaba en su casa y que tenía el derecho de reunir a los amigos que quisiera. Pero al fin le habían dado un empujón y ella corrió para avisar a sus hijos. «Marchaos por aquí», añadió luego. «Hay un bribón de gendarme guardando el patio, pero eso no importa porque por ahí se sale a la calle. ¡Daos prisa!» Ya el inspector golpeaba la puerta con su bastón y como no le abrían, amenazaba echarla abajo. Indudablemente, alguien había hecho traición, porque la autoridad gritaba que la reunión era ilegal, puesto que habían entrado muchos mineros sin invitación del ama de la casa. En el salón el tumulto iba en aumento. Era imposible marcharse de aquel modo sin haber votado siquiera en pro ni en contra de la continuación de la huelga. Todos se empeñaban en hablar a la vez. Por fin el presidente tuvo la idea de que se votase por aclamación. Los brazos se levantaron y los delegados declararon que ellos se adherían en nombre de los compañeros ausentes. De aquel modo se hicieron miembros de la Internacional los 10.000 mineros de Monzón. Empezó la desbandada al fin. La viuda de Sir, a fin de proteger el movimiento de retirada, se apoyaba contra la puerta que ya los gendarmes empezaban a derribar con las culatas de sus fusiles. Los mineros, saltando por encima de los bancos, salían rápidamente a la calle por la puerta de la trastienda. Rasseneur fue uno de los primeros en desaparecer y Levaque le siguió olvidándose de los insultos que le dirigiera y soñando con que le convidase a cerveza para reponerse. Esteban, después de apoderarse de la caja negra que llevaba a Plujart, esperaba con este, con Maheu y con Souverain a que se fueran todos porque creían que su deber les mandaba salir los últimos. Ya se iban cuando al fin saltó la cerradura y el inspector se halló cara a cara con la viuda de Sir, cuyos enormes pechos formaban todavía una barricada. «Ya veis que no habéis conseguido gran cosa con destrozarme la casa. Ya veis que no hay nadie». El inspector, que era un hombre calmoso a quien aburrían las escenas dramáticas, se limitó a decir que la iba a llevar a la cárcel. Pero no cumplió su amenaza y se retiró con los 4 gendarmes para dar parte a su superior, en tanto que Zacarías y el hijo de Mouque, regocijados con el chasco que sus amigos habían dado a la autoridad, se reían de la fuerza armada en sus mismas barbas. Esteban, cargado con la caja, corría por la calle seguido de sus amigos. De pronto se acordó de Pierron y preguntó por qué no se le había visto allí. Y Maheu, sin dejar de correr, le contestó que estaba enfermo de una enfermedad que no inspiraba cuidado, el miedo de comprometerse. Quisieron detener a Plujart, pero este se negó, diciendo que se iba a Joiselle, donde Legoujeux estaba esperando órdenes y que no le era posible complacerlos. Entonces se despidieron de él, sin detenerse nadie en aquella carrera desenfrenada por las calles de Monzón. Entre unos y otros se cruzaban palabras entrecortadas por la velocidad de la carrera. Souverain, gozoso por la derrota de Rasseneur, decía que aquello marchaba, al fin, por el buen camino. Esteban y Maheu sonreían satisfechos, seguros como estaban ya del triunfo, cuando la Internacional les enviase socorros, la compañía sería quien les suplicase por Dios que volvieran al trabajo. Y en aquel acceso de esperanza íntima, en aquel galopar de zapatos burdos que dejaban su huella en el lodo de la carretera, había algo más, algo sombrío y salvaje, una violencia decidida, cuyo soplo iba a conmover todos los barrios de obreros de un extremo a otro de la comarca. Fin de la sección 20. Fin de la parte cuarta. Fin del tomo primero.